das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter Ihnen trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Heeresschau unserer Partei sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Edmund Roig ha llevado al cine la increíble historia de Juan Puyol, Garbo, el espía catalán que engañó a Hitler al hacerle creer que el lugar elegido por los aliados para desembarcar en el continente era el paso de Calais y que Normandía era solo una gigantesca maniobra de distracción. Para los nazis, Puyol era arabal y tenían en él una confianza ciega. Le llegaron a condecorar con la Cruz de Hierro ante la hilaridad de los servicios de inteligencia británicos. Piensa que no dejó rastro y nosotros estamos intentando buscar cosas de él. Y luego una vez decides hacer a través de películas de espías, de material de la época, de noticiarios, de animaciones y de entrevistas, claro, tienes el mundo a tus pies en el sentido de que hay muchísima cosa. Nosotros conseguimos los derechos de más de 700 horas de material para hacer una hora y media. Cuando me preguntan qué es lo más difícil para explicar esta historia, digo, es dejar cosas fuera. Porque la historia de Garbo, la historia de Juan Puyol, es tan rica, tiene tantos recovecos, tantos giros, tantas vueltas, tantas cosas sorprendentes y fantásticas y fascinantes, que bueno, tienes que centrarte solo en una cosita, porque si no las ramas te impedirían ver el árbol. Y a partir de ahí, pues bueno, ha sido 5 años que han servido para buscar, para rastrear y también para financiar, porque también es otra historia, que también a medida que he encontrado cosas era cómo lo pago. Nos situamos en el Madrid de 1940. Juan Puyol, autodidacta, gerente de una granja de pollos, conserje de hotel, empieza a planear su contribución al bienestar de la humanidad y decide ofrecerse a los británicos para echarles una mano. Pero su ingenuo plan fracasa. En lugar de desanimarse y abandonar, consigue convencer a los nazis de que puede espiar para ellos. Sorprendentemente, confían en él y lo contratan. Y de esta forma comenzamos, amigos, la edición número 70 de En Primera Clase, con la compañía de Edmund Roig, director de Garbo, el hombre que salvó al mundo. Una biografía de engaño, pero a la vez apasionante. Y en una segunda parte, de la mano de nuestro cronista de la Segunda Guerra Mundial, Luis Hidalgo, viajaremos hasta el abandonado pueblo de Oradour-sur-Glane, testimonio vivo de la masacre, la otra cara del desembarco en Normandía, la otra cara de los inicios de una libertad en Europa, pero de las represalias por parte de las SS. Sus 700 habitantes fueron amasacrados. Tenemos con nosotros a Edmund Roche, director, guionista y productor, premiado con un Goya por Garbo, el espía, el hombre que salvó el mundo. Edmund, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Curiosamente he encontrado información sobre ti que dice que eres productor. Correcto. O sea, que has estado metido en proyectos como El Perfume, Siete años en el Tíbet, ¿verdad? Sí, la verdad es que Garbo es la primera película que dirijo, pero desde el año 92 que mi actividad dentro del mundo del cine se ha centrado más en la producción, desde una película que rodé en el año 93 que se llama Barcelona de Whit Stillman, hasta recientemente pues El Perfume o las películas de este año pasado que he hecho, una que se llama Lope y otra que se llama Brooke. Y Garbo pues fue una historia que nació en medio, cuando yo estaba de hecho preparando El Perfume, la película que rodamos aquí en Cataluña, en Barcelona y en Gerona. Y mientras estaba preparando, pues me pasaron la historia de Garbo, que he fascinado, y paralelamente, mientras estaba ejerciendo de productor delegado del Perfume, fue cuando empecé a trabajar y a forjar la historia de Garbo, que me fascinó hasta el punto que pensé que no tan solo la debía producir, sino también dirigir. ¿Cuáles son los motivos que te impulsan para llevar a cabo este proyecto? Realmente es enamorarme de una historia que desconocía y que me parece interesantísima, divertidísima y que tengo muchas ganas de transmitir a todo el mundo. Entonces yo como productor normalmente cuando tengo una película que pienso una idea o digo vamos a hacer esta película o me llega un guión, vamos a hacer este guión, etcétera, siempre pienso cuál es el director más adecuado. Y de hecho cuando descubrí el proyecto, cuando descubrí la historia de Garbo que desconocía, también pensé lo mismo para ella. Y me encontré durante un cierto periodo de tiempo que estaba entrevistando directores y que además yo les decía exactamente cómo quería yo la película. Y cuando me daban otras ideas, otras cosas, decía no, eso tiene que ser así. Y yo quiero que sea así, ¿no? Hasta el punto, de un momento determinado, pensé, bueno, tal vez en este caso tienes que dirigir tú la película. Y a partir de ahí, pues bueno, pues tuve la suerte de que el productor se daba bien con el director y que le permitía todos sus caprichos. Y a partir de ahí, pues me puse manos a la obra en el año 2004 hasta cerrar la película en el 2009. ¿Qué datos inéditos ofreces en tu obra? La verdad es que datos inéditos no hay ninguno. Yo creo que lo tal vez inédito es congregarlo todo en un largometraje de hora y media. Yo estuve durante mucho tiempo, los 5 años de proceso de elaboración de la película, de investigación, de búsqueda de archivos, de materiales, tanto de cosas propias del propio Juan Pujol hasta elementos de la época, pues con la esperanza también de que tal vez había algún cabo suelto que nadie se había fijado y que lo iba a encontrar yo. Pero no fue el caso. Lo que sí que es verdad es que yo creo que encontré muchas cosas que nadie había puesto juntas. Y tal vez pues una de las claves de la película es pues eso, pues juntar en hora y media pues elementos que estaban repartidos en distintos sitios y que no habían visto la luz de forma unitaria. ¿Con qué colaboraciones se ha forjado tu proyecto Garbo, el espía que salvó el mundo? La verdad es que los colaboradores son todos de primera línea, son las personas que, yo digo, para hacer una buena película sobre un buen tema necesitas los mejores actores. En este caso, siendo un documental, pues los actores son los protagonistas de una historia. En el caso de Juan Pujol de Garbo, tres de los protagonistas, que eran Juan Pujol, su esposa, su primera esposa Araceli, y su oficial al mando, Thomas Harris, estaban los tres muertos, habían fallecido, uno en el año 64, los otros en el año 88 y en el año 90, y de esta forma pues no teníamos estas tres fuentes, pero sí toda la gente que les había rodeado. Nigel West, que fue el escritor de novelas de espías inglés, que fue el que no se creyó, que tuvo la corazonada de que una persona tan importante que respondía al nombre clave de Garbo no podía haber muerto de la forma que decía que había muerto, de una enfermedad exótica en un país africano, de malaria en Angola, y que tal vez estaba vivo, y que tal vez si se había inventado tantísimas cosas, se había inventado su propia muerte, y tan solo con esta corazonada empezó a buscarle, y 7 años después le encontró en Caracas, en Venezuela. Entonces, él conoció a Juan Pujol, él descubrió a Juan Pujol, él le devolvió la vida y él escribió con él su libro autobiográfico, el libro de Garbo que escribe Juan Pujol con Nigel West, y él es de alguna forma pues el narrador principal de toda nuestra historia. Pero también Mark Seaman, que fue la persona al cargo del MI5 que declasificó todos los archivos archivos secretos de a Garbo y del caso Pujol en el año 1999, también a Lynn Littitt, que es la condesa Romanones, a una espía de verdad en el Madrid de la posguerra franquista y de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho estaba descodificando los textos de Garbo que le estaba enviando desde Londres, desde la oficina de la OSS en Madrid. También Xavier Binader, que fue el periodista de investigación de Interview, que en un momento determinado, pues cuando sabe que Juan Pujol sale a la luz y sabiendo que el MI5 le impide tener acceso a sus propios documentos, a sus propios archivos, pues a Xavier Binader se encierra en un hotel de Barcelona con Juan Pujol durante 3 meses, cada día, para hacer una especie de memoria de todas las cosas que Juan Pujol llevaba 40 años, desde el año 44 hasta el año 84, cuando se encuentra con Xavier Binader, olvidando y no explicando absolutamente a nadie. Entonces es como una labor de arqueología que hace Xavier Binader con Juan Pujol, tremendamente exitosa, y que les conduce luego a hacer un viaje por todos los sitios donde había trabajado Juan Pujol como espía, desde Madrid hasta Londres en el año 84 también. Y luego, pues los familiares, tanto de la familia que tenía Pujol en España, su hijo primogénito Juan, como sus hijos en Venezuela, Juan Carlos, Carlos Miguel, como todas las personas vecinos que le habían conocido directamente, como todos los estudiosos que también habían investigado un poco el caso. Y luego también con la ayuda, yo creo, de un actor o de un agente muy poco usual, que es de hecho una película de Carol Reed que se llama Nuestro Hombre en La Habana, basada en un relato de Graham Greene. Graham Greene había estado trabajando en el MI6 y de alguna forma podríamos decir que era prácticamente compañero de pupitre de Juan Pujol, que estaba en el MI5, conocía perfectamente su historia, y cuando escribe Nuestro Hombre en La Habana se inspira en el caso de Pujol, trasladando lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial en Londres a la Guerra Fría en Cuba, y de esta forma se podría considerar que pues Nuestro Hombre en La Habana de hecho es un remake del caso de Pujol, del caso de Garbo, transportado a otro tiempo y a otro lugar, ¿no? Pero que también es uno de los hilos narrativos que nos permiten pues estructurar la historia y ver cómo a través del cine se puede explicar un caso como el caso de Garbo. Este documental ha pasado por festivales como Roma, Ámsterdam y Sevilla. El film se estrenó en salas comerciales españolas el 4 de diciembre de 2009. Recibiste un Goya, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha significado para ti esto? ¿Un reconocimiento? La verdad es que es una gran satisfacción y también, sobre todo, una magnífica oportunidad que más gente se acerque a la película. Yo digo, las películas no las cambian que tengan más o menos premios, la película sigue siendo la misma, pero lo que sí que cambia es la percepción del público que tiene sobre la película, ¿no? En ese sentido, el hecho de que la película haya tenido tanto éxito en los distintos festivales, que ganara el Giraldillo de Oro en Sevilla, que quedara también finalista como segunda película en el Festival de Ámsterdam, como el Goya y los Gaudí, todo eso, pues bueno, lo que hacen es que genere un interés renovado y que la gente se pregunte, bueno, pues ¿de qué va esta película y por qué le han dado tantos premios y por qué, bueno, qué explica historia, qué historia es la que nos cuenta, ¿no? Y de esta forma, pues realmente es, bueno, no solo la satisfacción por el reconocimiento de un trabajo, sino sobre todo la magnífica oportunidad de llegar a más gente. ¿Qué piensas de los niveles, tanto de aceptación del público como de la crítica? Yo creo que he tenido muchísima suerte porque han sido muy buenos los dos. La película ha viajado muchísimo, ahora ha sido elegida como una de las 10 mejores películas europeas del año por la revista Variety y seleccionada al Festival de Carlo Vivari bajo este título. La película se estrena la próxima semana en Nueva York, luego se estrena en Los Ángeles, con lo cual tiene su estreno en Estados Unidos. La ha comprado la BBC también para emitirla, se estrena también en salas de cine en Inglaterra. Aparte de haber tenido un recorrido excepcional por lo que es el género documental aquí en España, donde se estrenó el 4 de diciembre y perduró durante 22 semanas consecutivas en las ciudades como Madrid y Barcelona, ¿no? Entonces, yo de todas maneras atribuyo este mérito a la historia. Yo digo, siempre el cine o cualquier tipo de forma de arte normalmente te explica una historia, y el mérito es pues de la historia que te explica el interés que puede despertar en el espectador. En este caso yo tuve la inmensa fortuna de contar con una historia extraordinaria y apasionante, que es la vida de Juan Pujol, la vida de este agente que se convirtió en Garbo, desgraciadamente desconocida para muchos. Yo creo que esto también ha sido pues un incentivo para llevarles al cine y para descubrir pues a una figura tan apasionante como la de Juan Pujol. Bien, si te parece, hacemos una pequeña pausa y luego nos metemos de lleno con el personaje. Maravilloso. Bien, Edmund, ahora nos vamos a meter de lleno con el personaje, si te parece bien. Por supuesto que tú lo conoces mejor que nadie, ya que has indagado bastante en esta persona, curiosamente sin formación académica alguna, y mira hasta dónde llega, lo que es el poder de convicción, pues llega a pedir que le dejen hacerse espía. Sí. Eso... Yo creo que es uno de los factores claves y más fundamentales a la hora de entender el gran éxito que tuvo la figura de Juan Pujol y cómo se pudo convertir en Garbo. Yo estoy convencido de que si hubiera tenido la formación tradicional estratégica militar que tenían la mayoría de los espías que venían pues de otro tipo de mundo, seguramente hubiera sido consciente de los peligros y los riesgos que comportaba todo lo que él estaba inventando y todo lo que estaba creando, no lo hubiera llevado a cabo. Estamos diciendo, Edmund, estamos diciendo que su mujer se llega a presentar en la Embajada de España para presentar a su marido como espía. Correcto, sí, o sea, lo que le ocurre, o sea, en un momento determinado es que cuando él ya empieza a trabajar para los nazis y él sigue queriendo trabajar para los aliados, entonces, claro, él dice a las embajadas alemana y la embajada inglesa en Madrid estaban relativamente cerca, a dos calles de distancia. Él decía, claro, si a mí me ven los alemanes para los cuales estoy trabajando, que me meto en la embajada inglesa, tal vez sospechan. Entonces lo que él hacía era enviar a su mujer para seguir pidiendo trabajo, diciendo, oye, que ya está trabajando para los otros, que ahora se puedo pasar información de los nazis, y por eso hacía que su mujer Araceli fuera la que intentara recabar estos favores. Pero la verdad es que los aliados jamás se fiaron de él. Durante año y medio que él estuvo trabajando para los nazis, contándoles solo mentiras y sin dejarles nada de verdad, mientras él intentaba sinceramente trabajar para los aliados le hicieron oídos sordos, mientras él pues estaba pues eso, pretendiendo estar en Londres cuando vivía en Lisboa. ¿Qué es lo que piensas tú que incita al matrimonio Pujol a implicarse en los entramados del espionaje? Esta es una pregunta seguramente que no estará jamás perfectamente resuelta, pero yo creo que es una mezcla de ingenuidad, de deseo de aventura y de deseo de hacer el bien. Yo creo que con una ingenuidad que les permitía desconocer los peligros que comportaba lo que estaban haciendo, con deseo un poco también de escapar del Madrid de la posguerra y también con una bondad en el fondo de que querían hacer alguna cosa buena para el bien de la humanidad, y eso es una cosa que siempre repite Pujol, no solo cuando él explica todas sus peripecias, sino es una cosa que está muy presente en toda la familia Pujol de Barcelona, cuyos todos los hermanos desertaron, ninguno de ellos luchó en la guerra civil, poniendo en peligro toda su vida para no implicarse, no porque fueran franquistas y estuvieran en un sitio republicano, sino sencillamente porque no querían participar ni en un bando ni en otro. Entonces yo creo que en este sentido Juan Pujol y Araceli, su esposa, fueron muy fieles a unas ideales que ellos tenían, pero además pues con este deseo de pasárselo bien y un poco de escapar de la España gris de la posguerra, pues se juntaron y a partir de ahí tuvieron el don de la oportunidad y también un grandísimo conocimiento psicológico de la parte con la cual estaban trabajando, del enemigo, en este caso de los nazis, que les hicieron pues conocerles hasta tal punto que incluso cuando cometían pasos en falso, pues sabían salirse bien, pues porque pretendían estar hablando el mismo lenguaje. Es decir, nos quedamos con que es rechazado en la Embajada Británica de Madrid y se va directamente a los nazis. Correcto. Entonces... Los nazis, o sea, el primero a la Embajada Británica de Madrid, no le quieren, se va a los nazis, se ofrece, los nazis sorprendentemente, primero tampoco se fían mucho, pero le dan una oportunidad. Y al darle esa oportunidad le dicen, bueno, lo que nosotros queremos es que usted se vaya a Londres a trabajar para nosotros. Lógicamente Juan Pujol no tenía medios ni capacidad, ni sabía nada de inglés, ni tenía pasaporte, ni tenía nada para irse para allá. Pero él siempre practicaba el hecho de la huida adelante, dice que sí, que él puede hacerlo, que ya se buscará la vida para poder resolverlo, que tiene amigos y contactos diplomáticos que le facilitan el pasaporte. Y lo que hace pues Juan Pujol en ese momento, que estaba de gerente de un hotel de medio pelo de Madrid que se llama el Majestic, cuya única cosa buena que tenía era el nombre, pues a través de un grupo de aristócratas que pasaron por ahí una tarde, pues llevarlas a Portugal para conseguir whisky a buen precio a cambio de un visado. Entonces a partir de ahí Juan Pujol ya consiguió de alguna forma tener pues la puerta abierta para salir de España, y a partir de ahí lógicamente no podía salir más allá de Portugal, no podía visitar ningún otro país, pero a partir de ahí pues ya poder empezar a forjar toda la gran mentira que hizo creer a los nazis, sustentando pues el hecho de que estaba trabajando para ellos cuando de hecho pues no lo estaba haciendo en absoluto. Fíjate, operaba desde Lisboa y fingía a los alemanes que estaba en Gran Bretaña. Correcto. ¿Cómo operaba para convencerles? estuvo más de un año haciendo esto, pues la verdad es que tuvo un sistema muy ingenioso, que es claro, lógicamente él se comunicaba por carta, no podía enviar mensajes de radio porque descubrían dónde él estaba por la frecuencia y no podía tampoco, pues los mensajes de carta tener un sellado porque también se descubría que él no estuvo nunca en Inglaterra. Entonces, él lo que hace en principio es inventarse la figura de un amigo que dice que conoce, que es un piloto de las líneas aéreas de la RAF, que con la excusa de que está llevando una correspondencia porque él dice a los nazis que le comunica al piloto de la RAF que él tiene una amante en Lisboa, entonces con la excusa de que está llevando una correspondencia a su amante en Lisboa, pues enviar mensajes que no tienen que pasar ni por la censura ni por ningún tipo de control y así pues utilizar esta figura. Lógicamente el piloto no existe jamás, la amante de Pujol Lisboa tampoco, y lo que le está haciendo es escribir falsas cartas de amor debajo de los cuales en tinta invisible escribe los mensajes que comunica a los nazis y él mismo, que está en Lisboa, lo deposita en el apartado postal de correos de Lisboa que los nazis luego van a recoger para enviar para Madrid. Bien, y llegan informaciones, ¿verdad? Hasta, bueno, tan importantes que llegan a hacer que los convoyes se retiren o vayan a otras direcciones, ¿no? Uh-huh. Influye directamente en despistar las maniobras alemanas. Correcto. O sea, lo que él consigue hacer, pero esto es ya cuando está... Bueno, hay dos fases. Una, cuando está en Lisboa, él realmente toda la información que está transmitiendo los nazis es inventada. No tiene ninguna base de realidad. Él todo lo que sabe es porque va a ver los nodos y los noticiarios ingleses, porque Lisboa era una especie de Casablanca de la época, era una ciudad neutral donde se reunían pues todos los bandos. Y ahí pues él lo que hace es recabar información un poco de todo, tiene una guía de Inglaterra, tiene un horario de trenes para poner cuatro datos que sean veraces y a partir de ahí pues él va inventando información. Una de las informaciones que inventa es de que realmente desde Liverpool sale un gran convoy para levantar el sedio de Malta que tenían las fuerzas del Eje en ese momento y eso crea un conflicto diplomático de hecho entre Berlín y Roma porque están creídos por los nazis que, o sea, que Berlín acusa a Roma, a las fuerzas fascistas, de haber dejado escapar a un convoy que jamás han visto. Realmente es un convoy fantasma, o sea, no existe. Pero eso crea un grave conflicto entre Roma y Berlín, que llega a los oídos de Londres, y es ahí entonces cuando Londres, que lleva un año y medio haciendo caso omiso a esta persona, que se había ofrecido hasta cuatro veces, primero en Madrid y luego en Lisboa, a los aliados, pues acaban descubriendo que esta persona es esta persona que está poniendo en jaque al alto estado alemán sin tener ningún conocimiento de lo que está transmitiendo y deciden ficharle y utilizarle para sus fuerzas. Y entonces, y así, una vez empieza a trabajar en el MI5, le nutren de información y a partir de ahí sigue desinformando a los nazis, pero ya con un plan concreto que era el plan que le preparaba el MI5. Fíjate, al principio fingía viajar por toda Gran Bretaña y enviaba sus partes de gastos según los precios que obtenía de una guía de ferrocarriles británica. Al comienzo pasó ciertos apuros al no entender correctamente el sistema británico de moneda predecimal, libras, chelines y peniques, pero solventó sus problemas enviando los partes gasto por gasto y arguyendo que ya enviaría el total más tarde. Siempre quedaba un más tarde. Sí. No hacía... era con esto, pues es lo que decíamos un poco la vida hacia adelante, entonces hay un momento determinado en que se confunde y que dice que es los descargadores del puerto en la costa inglesa pues que se emborrachan de vino y que le confían lo que quieren, claro, los alemanes lo primero que dicen, oye, ahí beben cerveza y el vino no ha entrado, el vino será usted en España que lo bebía, pero ahí no, entonces claro, en lugar de admitir su error o atragantarse o poner pies en polvorosa, en plan de me han descubierto, lo que hacía Pujol era siempre, pues, la mejor defensa es el ataque. Entonces él lo que hacía era decir, bueno, o sea, con toda la información que les estoy dando, con todo el trabajo que tengo para hacer que ese piloto le llegue la carta a ustedes en Lisboa, y yo tengo que escribir una carta para allá, etcétera. Entonces, por un pequeño lapsus, por una pequeña confusión, cuando yo estoy aquí sirviéndoles a ustedes en favor del Tercer Reich, pues parece mentira que les importe más mi desliz que toda la información sustanciosa que les estoy dando, ¿no? Y eso lo que hacía era realmente, psicológicamente, pues mermaba a la desconfianza que tenían los nazis y realmente se creían, pues, la figura de esta persona tan convencida de lo que decía y que realmente que cuando se equivocaba no era por engaño ni por mala voluntad ni por nada de todo eso, sino realmente pues por exceso de trabajo o porque tal vez estaba preocupado por otra cosa y tenía esos deslices. Uh-huh. Tenemos que diferenciar en que el servicio de inteligencia británico se divide en el MI5, ¿verdad? Que es para maniobras más bien interiores, y el MI6, ¿no? Sí. Uh-huh. Y de hecho, o sea, él en un momento determinado se lo disputan el MI5 y el MI6 cuando lo descubre el servicio de inteligencia militar de los cinco. Era la seguridad interna del Reino Unido. El MI6, en cambio, era más pues la seguridad internacional y todas las operaciones exteriores. Él era una figura que podía encajar tanto en un sitio como en otro, pero de hecho al final, después de tener una discusión interna, creen que como principal elemento de intoxicación al Tercer Reich, debido al alto grado de credibilidad que disponía, pues estaría mucho más cómodo y sería mucho más operativo si se quedaba en las oficinas y en los cuarteles generales del MI5 en Londres, que no si estaba pues en toda la parte de operación de espionaje en el exterior, con lo cual al final acaba trabajando para el MI5 con gran fortuna y con un protagonismo maravilloso a la hora pues de eso, de poner punto y final a las operaciones europeas de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Si bien es cierto, el servicio británico de inteligencia conocía la situación real de Garbo, detalle que el espía español nunca supo. ¿No reparó el servicio de espionaje en el riesgo de ser traicionado? Sí, de hecho sí, y es una de esas paradojas de la historia. Es decir, Pujol, que estuvo todo su tiempo trabajando para los nazis, engañándoles, jamás es vigilado por los nazis, sino que realmente le tienen hasta la confianza como para permitirle que él mismo se reclute a sus agentes, que son todos falsos, no existe ninguno, pero así ir creando sus redes y no existe ningún control sobre él. Y en cambio los ingleses, para los cuales él siempre ha trabajado y a los que jamás engaña, incluso cuando ellos no le quieren y cuando él está trabajando solo para los nazis, él continúa siendo fiel a su idea de la democracia y continúa siendo fiel a ofrecer sus servicios a los ingleses. En cambio los ingleses, cuando él trabaja para ellos, no le dejan a sol ni sombra. Es decir, cualquier mensaje que Pujol enviaba desde el MI5, cualquier operación que hacía, cualquier sobre que iba, cualquier comunicación por radio, él siempre tenía a su lado un miembro del MI5 que estaba pues comprobando que todo lo que estuviera enviando fuera correcto. Y entonces, bueno, realmente el servicio de inteligencia británico fue siempre muy sobreseguro, y el servicio de inteligencia alemán realmente confió con una fe ciega pues en una persona que los estuvo embaucando. ¿En qué consistía el sistema de la doble cruz? La doble cruz era pues todos los agentes realmente dobles que tenía a Inglaterra, que vivían pretendidamente en el Reino Unido y que estaban pasando información a los nazis. Es decir, es un juego de palabras, porque doble cruz era un comité de 20, dos cruces en números romanos son 20, pero doble cruz también significa traición en inglés, double cross, con lo cual era el sistema pues que estaba traicionando al enemigo de la mejor manera, de la manera más efectiva, ¿no? Entonces era un comité que se dedicaba pues a saber qué tipo de información se debía filtrar a las fuerzas enemigas y a los altos estamentos militares, como si fueran espías propios que tuvieran en Alemania, cuando de hecho eran gente o agentes que están trabajando para el Reino Unido, y de esta forma realizaban una tremenda labor de intoxicación sobre las fuerzas alemanas, que hacían que estos estuvieran completamente desinformados sobre el número de tropas, sobre los detalles de las invasiones, sobre el lugar donde tendría lugar, hasta el punto de que les encaminaban pues hacia los sitios erróneos, creyendo que estaban recibiendo información de primera mano. Si no me equivoco, la información que Pujol enviaba a los alemanes era inventada por sus superiores británicos, ¿verdad? Correcto. Es decir, Thomas Harris, que era su controlador y que era el que estaba directamente en contacto pues con Cyril Mills, el jefe del MI5, y con todos los grandes cerebros que realmente se reunían periódicamente pues con Churchill y con Eisenhower para continuar diseñando la estrategia de intoxicación al enemigo. Entonces eran los que filtraban a Pujol la información que les tenía que dar. Cuando Pujol está en Lisboa, inventa la información y les explica lo que él quiere, muchas veces llegando hacia callejones sin salida, menos el episodio de Malta, que realmente provoca ese conflicto diplomático. La mayoría de las informaciones no iban hacia ningún sitio. En cambio, cuando está ya al servicio del MI5, lo que sí que está haciendo pues es engañar a los nazis de una forma consciente para que dispongan de sus tropas en los sitios equivocados, para que envíen las bombas, las V1, las V2, a los objetivos también erróneos, en lugar de impactar sobre Londres, pues caigan al sur o al norte, de forma que no haya tantas bajas civiles. Y a partir de ahí sí, pues que la labor de Pujol de Garbo pues es de una vital importancia, al ser tan creído por los nazis, pues porque les desinforma y así les hace equivocar todos sus movimientos estratégicos y militares. Edmund, las tácticas que utilizaba Puyol para mantener el engaño a los nazis, ¿qué ejemplos nos puedes dar? Eran tácticas realmente muy bien estructuradas y muy bien pensadas por el Servicio de Inteligencia Británico, una vez que él empieza a trabajar con ellos, porque era pues inducirles a un error, pero a un error que si los nazis querían comprobar, podían comprobar de alguna forma. Es decir, si si él decía que había toda una serie de tropas que se estaban concentrando en el sureste de Inglaterra, lo que hacían desde el servicio de inteligencia británico es crear una cantidad de transmisiones de radio en esa zona que hicieran parecer a los nazis que realmente existían tal cantidad de tropas. Si decía que había toda una serie de tanques que estaban esperando para embarcar, para hacer el desembarco en un punto determinado, lo que hacían los británicos, que tenían en ese momento los estudios de Cine Pinewood prácticamente paralizados por la guerra, era construir toda una serie de tanques de cartón-piedra, situarlos donde Pujol decía al enemigo que estaban situadas todas esas fuerzas, de manera que cualquier avión de la Luftwaffe que estuviera sobrevolando la zona podía comprobar con sus propios ojos que la información que les estaba dando su espía clave era toda fidedigna y que era toda cierta. Con lo cual, cualquier cosa que decía Pujol era susceptible de ser comprobada, si bien era todo pues una gran maniobra de engaño, y a partir de ahí pues él conseguía también que los alemanes pues fueran cada vez más crédulos con todos sus mensajes. Otra herramienta que utilizaba también era, pues a veces, pues cuando enviaba una información que era cierta y de cierta relevancia, enviarla demasiado tarde. O sea, que cuando llegara a los nazis ya hubiera perdido su valor que hubiera tenido si lo enviaba 2 días antes. O incluso cuando estaba en Lisboa, lo que hacía para no hacer ver que, bueno, pues que él llegaba la información, que la leía de la prensa, pues lo que hacía ya ahí su táctica era, pues, tratar fechar sus mensajes como si hubieran salido una semana antes y que hubiera tenido problemas con el correo aéreo para llegar a su debido tiempo, pues a su destino, ¿no? De esa forma, con esa mezcla de baile de fechas y con esa mezcla también, pues se daba una información que era fácilmente comprobable, aunque conducía al error, pues Pujol pues logra esa gran credibilidad que le permite, cuando transmite sus mensajes clave, que sus mensajes viajen directamente pues a los más altos mandos y que sea el propio Hitler quien los lea y quien les dé pues el crédito, y a partir de ahí reestructuren pues todo el sistema de defensa de la muralla del frente al... Fíjate, Edmund, que los alemanes pagan a Garbo grandes cantidades de dinero para mantener su red de agentes, pero red ficticia, ¿verdad? Llega a tener hasta 27 agentes. Correcto. Pero realmente no existe ninguno. Ninguno, se los inventa a todos, pero todos tenían... Una de las grandes cosas de Garbo, yo siempre digo, o sea, le llaman Garbo los ingleses con gran ironía porque dicen que es el mejor actor del mundo. ¿Y por qué es el mejor actor? Pues el mejor actor pues porque es capaz de meterse en 27 personajes y hacer que el espectador, en este caso el alto estado alemán, se los crea a los 27. O sea, lo que pides a un buen actor es que cada vez que cambia de película y está en un personaje distinto, pues te lo creas igual como cuando estaba interpretando otro papel. Pero en este caso, claro, es una película que transcurre a la vez y donde él interpreta a 27 personajes en el mismo tiempo, de forma simultánea. Y los 27 son queridos, con lo cual tiene un grandísimo mérito. Pero aparte de ser un increíble actor, de meterse en la piel de toda esta gente que él se inventaba, era sobre todo también un grandísimo escritor. Porque para meterse en esa piel tenía que idear todas esas personalidades, que además eran distintas, no eran como 27 voces que trabajaban unísono. Se contradecían entre sí, tenían caracteres muy distintos. Uno era un comunista y el otro era un fascista. Uno era un amante que tenía Pujol, que trabajaba para el servicio de información británico y que desconocía para qué servía la información que le estaba dando. Y otro era un camarero que los ingleses habían expulsado de Gibraltar y que estaba resentido con los ingleses, ¿no? De esa manera que si repasamos la red de los 27 agentes que se inventa Pujol, no hay ninguna figura coincidente, y esto es parte también de su éxito. Es también parte de su éxito el hecho de que nunca todos los mensajes le van a la misma dirección, sino que a veces se contradicen y son los propios nazis quienes tienen que sacar las conclusiones lógicas para saber quién está diciendo la verdad. Todo eso es lógicamente preplanteado y preestructurado por el servicio de inteligencia británico, por el MI5, y eso es pues uno de los grandes, yo creo, rasgos distintivos que hacen que toda la operación de Garbo y toda su red de agentes fuera tan exitosa. Fíjate, el trabajo de desinformación alcanza tal magnitud que hasta el mismo Hitler acaba siendo engañado. Hablamos de la operación Fortitud, ¿no? Explícanos, ¿qué consiste? Fortitud, que consistía precisamente eso, en engañar al alto estado alemán sobre dónde se produciría el desembarco decisivo de las fuerzas aliadas en Europa. Entonces, la operación Fortitud consistía en plantar toda una serie de semillas de informaciones falsas transmitidas a través de agentes dobles como Juan Pujol, como Garbo, y de crear una expectativa del enemigo de que el verdadero desembarco tendría lugar no donde sería, que en las costas de Normandía, sino en el paso de Calais y unos días más tarde. Y en ese sentido, ahí la información que envía Garbo y la información que mantiene Garbo una su alemana es debido a que Garbo sigue insistiendo en que todo eso no era más que una estrategia de engaño y que Patton estaba ultimando los detalles con sus tropas para realizar realmente el verdadero desembarco que tendría lugar en el paso de Calais, pues el hecho de que los nazis se crean que existe este ejército falso de Patton que debe desembarcar en el paso de Calais mientras ellos están desembarcando. Yo no me imagino, Edmund, un prepotentísimo Patton, esto no le gustaría nada, porque él quería entrar en acción. Esto sale en la película Patton, la famosa película Patton que hace Schaffner del año 1970 con George Scott. Hay una escena que nosotros utilizamos en nuestro documental donde está Patton fastidiadísimo porque, claro, a él le dan 14 hombres haciendo creer a los nazis que él está llevando ahí a 20 y algo de divisiones, cada uno con sus tropas de tierra. O sea, mientras los nazis creen que hay millares de hombres al servicio de Patton para preparando un desembarco, realmente Patton está ahí con las manos cruzadas. Realmente él está ahí para que los nazis sepan que él está ahí, pero donde los supongo Edmund que con cartón piedra y transmisiones ficticias de radio donde no existen ni los verdaderos operadores, ¿no?, sino que son grabaciones que hacen creer a los nazis que existe todo este movimiento de radio cuando no existe nada. Entonces, lógicamente, bueno, Patton se tuvo que sacrificar por eso, luego finalmente sí que participó ya en las etapas finales de la invasión y a mucho después del desembarco de Normandía, pero realmente está documentado que a él le supo muy mal el lugar, siendo como era él un hombre de acción, tener que estar ahí pretendiendo a una cosa que realmente no era. Pero gracias a eso, pues bueno. Pues, yo me imagino que le hubiera gustado ver a Montgomery en esa situación. Sí, no, él siempre estuvo un poco resentido, precisamente por eso, porque creía que Montgomery había gozado un privilegio y una situación de favor que no había gozado, porque lo que le gustaba a Patton era estar en primera línea de frente. Justo al revés de Garbo, que lo que le gustaba a Garbo, Juan Pujol, era estar escondido en el último escritorio, mandando información y jamás en la línea de frente, pues Patton era todo el contrario. Bien, ¿cómo termina la guerra para Pujol? Pues la guerra termina para Pujol cuando realmente el desembarco de Normandía ha sido un éxito y los aliados ya están avanzando hacia Berlín y los nazis van disminuyendo cada vez más su potencial y empiezan a intentar una ofensiva sobre Londres lanzando las bombas, las V1 y las V2 sobre el territorio inglés. Entonces Pujol empieza a desinformarles sobre dónde están alcanzados sus objetivos para que los nazis creyeran que cuando estaban impactando fuera de Londres estaban impactando en Londres y todo ese tipo de cosas. Pero poco a poco el MI5 se da cuenta que debe empezar una discreta retirada a Pujol para que luego no tropiece pues con el final de la guerra, y de hecho pues poco a poco pues se va desvaneciendo, cada vez confía más en sus agentes, que son también a todos dirigidos por él, pero que ya no es el mismo, y a partir de ahí pues se va haciendo como lo que se llama en cine pues un pequeño fundido en negro. Pues está protagonizando su propio fundido en negro que le lleva a venir a España a entrevistarse con sus superiores, a recibir las máximas condecoraciones de los dos bandos, pero poco a poco pues irse apartando del servicio, porque en ese momento pues ya las fuerzas nazis le intentan, como saben que es un hombre de grandísimos recursos, pues utilizar también la derrota para ocultarles y llevarles a otros sitios, ya fuera de España, fuera de los territorios de la guerra, y esto al MI5 lógicamente no le interesa y por eso pues pretende que la figura de Pujol se va desvaneciendo hasta pues crear con Thomas Harris pues a su falsa muerte pocos años después en África, en Angola, de pretendidamente de malaria, aunque hay otras versiones que hablan de una mordedura, de una picadura de serpiente. Pero yo, mi duda es, después de este desembarco ficticio en el paso de Calais o Calais, como se diga, ¿no le pasa factura? Al revés, es decir, él es considerado un héroe. Vamos a ver, es tal la consistencia de su engaño que 4 meses después del desembarco de Calais, los nazis siguen convencidos de que él ha sido el gran héroe, el gran espía que han tenido y que les ha dado toda la información que ellos necesitaban, y le dan un premio especial, le confieren la Cruz de Hierro al mérito, que es el único personaje que no es alemán y que no ha luchado en el frente que tiene este honor, o sea que es una cosa completamente excepcional y que tiene que ser aprobada por el mismo Hitler. Y por otra parte, le pagan una cantidad ingente de dinero, pues agradeciéndolo por sus servicios y de hecho lamentando que a pesar de todo su trabajo a favor del Tercer Reich, la guerra haya terminado tan mal. Pero, de hecho, hasta el año 1984, cuando Nigel Wesley descubre en Venezuela y toda la historia de Garbo sale a luz del día, jamás ninguna persona relacionada con el Tercer Reich o ningún historiador alemán había descubierto el increíble engaño de Garbo, hasta que en el año 1984, lógicamente, sale a la luz. Increíble, parece casi una comedia, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que tiene muchísimo sentido del humor todo eso, o sea, realmente no es cómico porque estamos hablando de temas muy trascendentes, pero sí que tiene muchísimo sentido del humor, unido al hecho de que Pujol empezó con Araceli, con su esposa, haciendo todo eso también como si fuera un juego, un poco como si estuvieran jugando las películas. Todo empieza a salirle bien, la bola de nieve se va haciendo más grande, es una huida hacia adelante, cada vez las mentiras son más gordas y cada vez es más querido por las fuerzas del Tercer Reich. Y a partir de ahí, claro, o sea, visto con perspectiva desde hoy, pues lo que podría haber sido una tragedia es también una comedia de humor inglés. O sea, no es una comedia, es una comedia, eso, pues una comedia elegante, divertida, de una persona pues capaz de engañar de la forma más delicada y de la forma más civilina pues a uno de los ejércitos y a una de las fuerzas más potentes y también más, podríamos decir, pues perversas, ¿no?, que han existido durante el siglo XX. Edmund Roche, recordemos a nuestros oyentes que tenéis una página web donde pueden hacer también sus consultas sobre esta historia, que ahora estéis en salas de cine, ¿verdad?, pero que a partir de septiembre habrá una distribución de DVD, supongo. Correcto. ¿Cómo es la página web? Pues la página web es www.garbothemovie, como en inglés la película, garbothemovie.com. Y ahí pues hay toda la información, hay el tráiler, hay información sobre la película, etcétera, etcétera. Y el DVD será un DVD que para la gente que le haya gustado la película pues tendrá 5 horas de extras. De hecho lo estamos ultimando ahora mismo mientras estamos hablando, pero es un DVD que realmente pues tiene toda la información para la gente que le haya interesado esa historia, pues poder bucear y profundizar mucho más. Pues Edmund, director, guionista y productor de Garbo el espía, el hombre que salvó el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Primera Clase. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por hacer conocida esta maravillosa historia de Juan Pujol de Garbo. Y en este momento tenemos con nosotros a Luis Hidalgo, nuestro cronista favorito de la Segunda Guerra Mundial. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Orador Surglen, ¿qué te parece? Pues de nuevo una masacre, una ignominia de la Segunda Guerra Mundial, que vamos a detallarlo un poquito. La cara trágica de el papel de Garbo. Porque Garbo es un espía que en ocasiones nos puede parecer un tanto cómico, pero ya nos vamos a el desembarco en Normandía, 72 horas después, desperdigadas algunas tropas o restos de tropas de las SS, se dedican a masacrar pueblos enteros. Sí, en concreto, pues vamos a hablar un poco de una serie de represalias que tomó una división de las SS. En concreto, estamos hablando de la número 2 de la Waffen SS, el nombre era Dasmeid. Y la masacre de Oradour pues fue hecha por el primer batallón del regimiento de Erfires. En concreto, pues yo por lo que he estado mirando, incluso un autor sobre la Segunda Guerra Mundial extraordinario como Anthony Vivor, al hablar de la división Dasmeid, indica que se recreaban en su brutalidad. Era una división muy veterana del Frente del Este. Allí habían formado parte de los Einsatzgruppen, los grupos de búsqueda y destrucción, cuya misión principal pues era la eliminación de judíos, y se ganaron su fama en los alrededores de la zona de Minsk. En abril del 44 son trasladados a la zona de Toulouse, pues me imagino que para reagruparse, descansar, y ahí es justo cuando les pilla el desembarco de Normandía, que se produce el 10 de junio del 44. Previo a este desembarco, ya en mayo, pues incluso esta división pues ya empezaba a dar muestras de lo que había hecho en el Frente del Este. Es decir, si allí habían tenido un comportamiento infame, nada hacía pensar que en el oeste pues fueran a cambiar su actitud, para nada. De hecho, el brigadefuhrer de la división, Heer Lammerdin, pues fue el jefe del Estado Mayor de Erich von den Bach Zelewski, personaje infame donde los haya, que fue el encargado de la represión del gueto de Varsovia. Entonces, teniendo ese maestro, pues difícilmente el alumno pues no podía salir con las mismas características. Perdona, pues, Luis. En el 44, un poquito previo al desembarco de Normandía. Sí, Luis, un segundo. Un pequeño inciso. Decimos, el desembarco es el 6, ¿sí? Y ellos se van a encontrar en Oradour el 9, ¿no? El 10. El 10, en concreto el 10 es cuando este batallón del regimiento de Führer entra en Oradour. Ya previo, como comentábamos, en mayo, en el pueblo de Lod, pues simplemente por unos disparos que había recibido una columna, asesinaron a 15 personas. Y una vez que se produce el desembarco el día 6, a partir del día 7 es cuando, pues lógicamente, todas las unidades que están acantonadas por toda Francia, pues intentan acercarse hacia la zona de los desembarcos. E igualmente es cuando la resistencia, el maquis, pues intenta también, pues, con todos los medios a su alcance, detener ese movimiento de las tropas hacia las playas de Normandía. En concreto, el día 7 de junio, al día siguiente de los desembarcos, pues la resistencia comunista toma el pueblo de Toul, donde había una guarnición alemana que prácticamente no estaba preparada, es decir, eran más unidades de intendencia, y por lo que se comenta, pues fusilan y mutilan a una serie de prisioneros. El día 8 de junio es cuando la Dagrey recibe el orden de movilización hacia Normandía desde Montauban, que es donde se encontraban, y su primera misión es llegar al pueblo de Toul. Lógicamente, pues a la resistencia acaban con ellos en un periodo de tiempo muy pequeño, y pues a 99 personas las cuelgan de los árboles del pueblo. También en esa fecha, dos oficiales de la división, Gerladincaf, son secuestrados, y ahí es donde vamos a tener el punto de por qué el batallón de Führer llega a Oradour. Uno de los secuestrados, nunca apareció su cuerpo, pero el otro, Gerlach, afirma que le llevaron al pueblo de Oradour la resistencia. También indicaba que pues había una serie de depósitos de armas, y en ese momento es cuando al batallón se le indica que tiene que ir hacia Oradour para vengar pues un poco supuestamente las rebeliones que se habían hecho contra la división. Verdaderamente se equivocan de pueblo, porque el pueblo donde llevaron a Gerlach fue Oradour sur Baires, que está a unos 20 kilómetros de Surglen. Y pues una vez que llegan allí, pues cometen la infamia pues que ya conocemos. Uh-huh. A mí hay dos motivos. Tú dices ese, pero también se dice que es el desembarco en Normandía. ¿El motivo? Hombre, verdaderamente esta gente era de gatillo fácil, es decir, se ha intentado explicar estos motivos, incluso también se ha indicado que una unidad médica fue capturada por la resistencia y fueron quemados vivos, pero verdaderamente fue tal la cantidad de pueblos donde sobre todo las divisiones de las SS cometieron barbaridades, que buscar unas excusas pues es un poco difícil, porque incluso previo a llegar a Normandía, también en Argentón, otro pueblo, realizaron otra matanza de 67 personas. ¿Por qué la de Oradour es tan significativa? Pues porque en este caso estamos hablando de 642 personas, 190 hombres, 245 mujeres y 207 niños. Los hombres fueron fusilados, ametrallados, y la inmensa mayoría de mujeres y niños confinaron en la iglesia, y allí pues fueron quemados vivos o también ametrallados. De hecho, incluso había tantos niños porque procedían muchos de París como refugiados, e inclusive se daba la circunstancia de que había pasajeros de un tren que se había detenido en las inmediaciones del pueblo, es decir, que ni siquiera eran vecinos de dicho pueblo. Y pues hombre, estamos hablando de una cantidad de personas muy elevada, y de hecho, una vez que los ametrallaron y los quemaron vivos, fueron rematando en el suelo a todos aquellos que todavía agonizaban, y una vez que terminaron, el pueblo lo arrasaron, es decir, prácticamente no quedó absolutamente nada. Y por eso, al finalizar la contienda, pues Charles de Gaulle mantuvo las ruinas pues un poco como recuerdo, y para que las generaciones futuras pues tuviéramos constancia de lo que allí había ocurrido. ¿No te recuerda esto a la invasión de los países del este? Pues sí, la verdad es que sí, como comentábamos inicialmente, es decir, la brutalidad que tuvieron en el este la trasladaron directamente al oeste. Todo este tipo de divisiones que, sobre todo en el este, se dedicaron más a la búsqueda y captura de judíos, pero vamos, directamente cometían tropelías con todo aquel que se pusiera por delante. La cantidad mismamente en Rusia de pueblos que fueron prácticamente borrados del mapa es enorme. Aquí Oradour pues fue uno más, lo que pasa es que con una cantidad de personas muy elevada. imagínate el panorama, ¿no? Sí, sí, vamos, tenían la certeza de que lo que iban a hacer era arrasar el pueblo, independientemente de que hubiera una cantidad tan grande de mujeres y niños. Es decir, iban a borrar del mapa el pueblo de Oradour. ¿Tenemos responsables? Pues sí, sí que tenemos responsables. Lo que no tenemos es justicia. Es decir, es como tantos casos de la Segunda Guerra Mundial, que es una nueva muestra de injusticia hacia las víctimas, más que nada porque los responsables, pues buena parte de ellos salieron indemnes. El comandante Dieckmann, nuestro Mannführer, pues murió en combate posteriormente, al menos ese personaje, digamos que por lo menos duró poco. El comandante de la división, el coronel Stadler, por lo que yo he podido investigar, se puso furioso con la acción de Dieckmann. Pero dado que falleció en combate en días posteriores, pues tampoco movió demasiado ningún tipo de consejo de guerra. Hay diferentes versiones en este sentido. Lo que sí es cierto es que en 1953 se produjo un juicio. Se logró identificar a 14 alsacianos y 7 alemanes y 44 personas más que fueron juzgados en rebeldía, incluido Hedbart, del que hablaremos posteriormente, y simplemente se obtuvieron 2 condenas a muerte, más la de todos los juzgados en rebeldía. ¿Pero qué ocurrió? Pues que finalmente hubo un movimiento para dar una amnistía para los alsacianos, la tuvieron todos, los alemanes quedaron libres en 5 meses, y las 2 condenas a muerte que tuvimos, pues prácticamente estuvieron en prisión simplemente 5 años. Es decir, se conmutaron por una cadena perpetua de la que luego solo se cumplió 5 años. La única persona que se pudo juzgar fue a Hedbart. Pero claro, estamos hablando, era el oficial de mayor rango que participó en la idea de arrasar este pueblo, pero no fue procesado hasta 1983. Es decir, muchísimos años después. Como pasó con tantos criminales nazis, fue puesto en libertad aduciendo temas físicos en 1997 y de hecho duraría otros 10 años más porque ha fallecido muy recientemente, en concreto en el 2007. Entonces, como indicaba anteriormente, pues es una nueva muestra de injusticia, ya que una masacre tan sumamente importante, pues solo queda constancia por el hecho de que el pueblo, pues a día de hoy se mantiene exactamente igual como lo dejaron los alemanes. Es decir, están todos los edificios derruidos, incluso los propios vehículos de la época se encuentran allí. Y el pueblo, pues bueno, sí que se reconstruyó, pero a una distancia. Oradour se mantuvo, pues un poco como recuerdo y como muestra de lo que nunca debería haber ocurrido. Y sobre todo lo que estamos diciendo, el máximo responsable, ¿no?, que es Heinz Barth, murió en su cama, ¿no? Sí. Un 6 de agosto de 2007. Desde el final de la guerra hasta que se le procesó, pues transcurrió muchísimos años, del 45 al 83. Y tengo entendido que vivió en la República Democrática Alemana, pero con su verdadero nombre. Murió a los 86 años en el pueblo en que nació. Curiosamente, la justicia siempre pues mide a todos de distintos raseros, sobre todo en estas cosas, ¿no? Luis Hidalgo, muchas gracias por habernos acompañado. Y ya estamos en la tercera sección del programa En Primera Clase, en este especial dedicado a Garbo. Tenemos con nosotros a Carlos Padrón Estarriol, psicoanalista y miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, vida, Samuano. Tú llegaste a conocer a Garbo en persona, ¿verdad? Sí, en persona. Dime, ¿cómo llegó tu familia a relacionarse con Joan Pujol? Pues mira, esto lo he reconstruido yo después a partir de mi experiencia de niño, que fue cuando yo tenía 11 años. Un día nosotros vivíamos en Venezuela y llegó un señor a casa. Mi padre dijo que era un amigo de ellos, de mi padre y de mi madre, y que venía a pasar una temporada viviendo en casa, donde se instaló. Luego supe que Joan Pujol era amigo de un tío mío, del hermano mayor de mi padre, que Juan había fingido, hecho creer que había muerto en Angola, y luego se había refugiado en Venezuela. Y fue mi tío el que lo llevó y se ocultó en casa de mis padres, que no tenían absolutamente, no podían establecer una relación entre mis padres y él, porque era un hombre que estaba buscado por los por las redes nazis, claro. ¿Qué vivencias llegasteis a compartir? Tú en ningún momento sabías nada de esto, ¿verdad? En aquella época yo no sabía nada. Yo llego a casa un amigo de mis padres, que era un hombre muy simpático, muy agradable, que tenía una... Yo lo recuerdo como un hombre que jugaba con nosotros, un hombre muy con una capacidad de invención, una habilidad extraordinaria para muchas cosas, tanto para arreglar un juguete o para fabricar un caleidoscopio o para cosas de niños. Se entraba en el mundo de los niños con una gran facilidad. Jugaba con nosotros cuando íbamos a la playa. Era un hombre con quien nos encantaba jugar y a él le gustaba estar con nosotros. Tanto mis hermanos como yo, estábamos siempre con él. Él se aloja en vuestro domicilio con su señora, supongo, ¿no? Era nuestra casa, además me acuerdo perfectamente, en la avenida, se llamaba la Avenida Las Palmas, en Caracas. ¿Y él en todo momento va con su mujer o allí llega solo? No, Araceli no estaba allí entonces. Él estaba solo. Estaba solo. Sí. Dime qué habilidades en el trato personal, qué es lo que puedes destacar de él. Mis recuerdos son que era un hombre que prestaba atención a lo que estabas haciendo, lo que yo estaba haciendo cuando lo hacía con él, que tenía una gran disponibilidad, que era un hombre muy ingenioso, que era un narrador extraordinario cuando nos contaba cuentos o contaba cosas que en realidad después no era así, pero él inventaba historias, como un novelista, y pasábamos unos ratos largos y unas sobremesas estupendas con él. O sea que tú nunca supiste la verdadera historia hasta el fallecimiento de Pujol, supongo. No, claro, lo supe después de que hubiera muerto. Bueno, en realidad ya lo supe antes de que hubiera muerto. Yo sabía que estaba muy ligado, siguió muy ligado a mis padres. Además, su hijo mayor del segundo matrimonio se llama como yo, le puso mi nombre, precisamente. Además, es un nombre, yo me llamo no Carlos, sino Carlos Miguel, y su hijo mayor se llama Carlos Miguel. También fue por el recuerdo, un agradecimiento a mis padres también, por lo que le ayudaron en aquella época. Y de él, claro, tú podrías incluso preguntarme, dada mi profesión, del perfil psicológico de Garbo. Yo lo que sé es que era un hombre con una capacidad de convicción extraordinaria. Él te contaba las cosas y tú estabas allí dentro. Él, cuando contaba unas historias, una novela, algo, estabas metido allí con él. O sea que tenía tenía fuerza de... tenía poder de convicción, ¿verdad? ¿Perdón? Tenía un poder de convicción increíble. Increíble. Así lo recuerdo yo. Pues muy bien, Carlos Padrón Estarriol, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ti. Y esperamos escucharte pronto. Muy bien. Cuando tú quieras, mira. Gracias. Llegamos aquí al final, amigos, de esta edición número 70 de En Primera Clase, con este especial dedicado a Garbo que esperamos haya sido de vuestro agrado. Hasta la próxima. Tried hard to settle down.